Hola a todos y todas. Bueno, primero agradecer el espacio a los chicos de Radio Tincunaco que nos permiten realizar la difusión de espacios de interés para el público. En este caso, les voy a compartir una invitación a un conversatorio sobre soberanía alimentaria. El mismo se va a realizar en el marco de un proyecto de extensión universitaria de la UMPAS. Vamos a contar con destacados disertantes como la doctora Miriam Gorban de la Cátedra Libre de la UBA, Eduardo Cerdá, director de agroecología, referentes locales en el tema de la agroecología y de la soberanía alimentaria como lo son Oscar Cruz y Rosalía Pellegrini de la UTT. Así que bueno, a todos aquellos que les interese el derecho a la alimentación soberana, la agroecología, las huertas comunitarias, y estén con ganas de escuchar un conversatorio interesante, pueden entrar a la página de la Universidad Nacional de José C. Paz, de la UMPAS, e inscribirse al conversatorio que está abierto al público general sobre soberanía alimentaria, que se va a realizar el miércoles 25 a las 18. Para aquellos que así lo requieran, se les puede expedir un certificado de asistencia en la participación en vivo a través del canal de YouTube. Mi nombre es Mara García, soy directora del proyecto Ferias Soberanas y Derecho a la Alimentación que convoca este conversatorio, así que bueno, sumamente agradecida y celebrando estos espacios de divulgación del derecho. Los espero y las espero. Gracias.